No, de román no, nada de pera, nada, ¿no? Mi mamá me hacía la leche, ¿no? Me ponía una cucharada de azúcar, ¿no? Y yo le decía, mamá, poneme dos cucharadas de azúcar, ¿no? Porque román, si no, no puede tomar la leche, ¿no? Y a la tarde yo me ponía triste, ¿no? Porque no teníamos televisión, ¿no? Y encima la leche estaba con una sola cucharada, ¿no? Todo lo culpan a román y no tienen la culpa, román.